buenos días. Como ha dicho Manuel, pues hace un año, creo que hace un año, no sé con exactitud, bueno, eso no lo ha dicho, lo digo yo. Se me olvidó, yo soy Marcos, un niño sin señora. Porque allí estaba nuestro hermano que es un niño con su señora, pero yo soy niño sin señora, de momento. Así que aquí estamos y después de un año que creo que estuve aquí más o menos, no sé si por estas fechas, no puedo precisar. Estuvimos dando un pequeño estudio, o un estudio grande quizás, fue demasiado extenso para un espacio tan pequeño, hablando de la tribulación y del proceso que una persona después de convertida sigue en la vida, ¿no? Sabemos que hay dos clases de personas en el mundo, que son los salvados y los no salvados, solamente, para Dios solamente esos dos tipos de personas. Y unos llevan un trato y otros llevan otro. El trato que llevamos nosotros, pues tiene un proceso que está escrito en la Biblia. Además, tenemos la virtud de ser personas informadas, informadas por el rey de la comunicación, ¿vale? Ayer estuvimos en un estudio donde se habló de esto, donde podíamos tener acceso a diversos organismos y lugares aquí en la sociedad para hacernos ver y oír. Y me pareció bien, creo que nos pareció bien a todos, así que fue algo productivo en nuestro sentir y lo pondremos en práctica en la medida de lo posible, ¿no? Pero el rey de la comunicación, que es Jesucristo, él sabía muy bien introducirse en la sociedad, en las personas, allá donde quiera que él se paraba, nada más que su presencia pues imponía y centraba la atención de las personas, ¿no? Así que ese hombre, con esa solemnidad y con ese carácter, con ese talante, como diría un político famoso aquí en España, pues ese hombre nos dice y nos informa de lo que va a ocurrir en la vida de una persona nacida de nuevo. Una persona nacida de nuevo, pues tiene un privilegio. Él dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Así que por haber obtenido la verdad, solamente por ese privilegio de haber ido a la verdad, ya tenemos el privilegio de ser libres. Entonces, el que no es nacido de nuevo, ¿qué pasa? Que no es libre. Pues yo, con todo el dolor de mi corazón, si hay aquí alguna persona que no lo es, le tengo que decir que no. Es un esclavo de su cultura, es un esclavo de la sociedad en la que vive, es un esclavo de tantas y tantas cosas que abordan a la persona y nos hacen como la tela de araña, al final terminan haciéndonos prisioneros de la sociedad y de estas cosas que impone, ¿no? Pero el creyente no, él no. Él tiene la potestad, el poder de poder expandirse, abrir sus brazos, caminar por donde quiere, andar por donde quiere y saber que lo que está haciendo si lo está haciendo en la voluntad de Dios. También nos podemos equivocar los creyentes, ¿eh? No estoy hablando ni somos arrogantes en ese sentido, sino que solamente soy afirmativo y comunico lo que creo que debo de deciros. Y es que es así, hay un abismo, hay una diferencia enorme, ¿eh? Entre una persona creyente cuando camina por este mundo y cuando no lo fuimos, ¿vale? Yo no lo fui durante 19 años y bien que lo pagué. Así que, y en mi cara pues todavía hay señales y marcas y cosas y en el cuerpo de todas las cosas que hice mal en aquel tiempo, ¿no? Así que, llegado al punto en el que una persona se convierte y ya en el Señor, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tenemos un poder especial, una herramienta especial para defendernos en la vida, para saber qué soy, quién soy, qué hago aquí y para qué he venido. Tantas cosas, ¿no? Como las personas se plantean una y otra vez y al final no hay respuesta. Bueno, pues el creyente sí la tiene. Dice la palabra del Señor en Juan 6, yo soy el camino, no un camino, soy la verdad, no una verdad, y soy la vida, no una vida. Así que con esa convicción, así tan tasativa, nosotros acudimos al Señor Jesucristo y podemos decir que no nos defraudó. A mí no me defraudó. Creo que a nadie que ha confiado en Él se siente defraudado. Me han defraudado a las personas, obviamente, a vosotros también, seguro. Los organismos nos han defraudado tantas y tantas cosas en la vida, incluso muchas de ellas sanas, que pensábamos que eran sanas, pero no lo son. Al final siempre están envueltas en corrupción y similares, ¿no? Bueno, pues el Señor que todo lo hace bien, todo lo hace bien. Ayer también hablábamos de eso. Él es la perfección en todo, ¿no? Si decía nuestro hermano José Pablo que si un bosque se quema, pues no se queda quemado. Al año siguiente vas y está brotando de nuevo la hierba. Aquellas semillas de los pinos que saltaron, quedaron en la tierra, vuelves a ver un pino pequeño, poco a poco grande. Y si las lluvias acompañan, de pronto tendremos en unos años lo mismo que había. Así que el Señor lo hace todo bien, todo absolutamente bien. Desde ocuparse de la creación hasta obviamente ocuparse de nuestra salvación, de nuestra vida aquí. Y hay un proceso que se cumple. La persona es nacida de nuevo, ¿vale? Crea una revolución, se crea una revolución. Es un mecanismo que me imagino que todos hemos vivido, de gozo y de alegría, donde parece que pesamos menos. Hay un tiempo ahí en el que la persona salta de alegría y de gozo, ¿no? Después de eso, un año después incluso. Hombre, luego no estás dando saltos toda la vida, porque si no parecería que eres tonto o algo así, ¿no? Pues la alegría de haber nacido de nuevo, pues como la alegría cuando te toca la lotería, si es que le echa alguno, la lotería o las quinielas, ¿no? Y luego 20 años después, pues no estás dando saltos. Tienes la satisfacción de haber recibido. Así que ese es el primer paso. Y luego caminamos en la vida. Y en la vida, cuando una persona se encomienda al Señor, pues tiene vivencias y tiene experiencias con Dios. Muy bonitas, ¿eh? En algunos casos la vida a las personas les trata de una forma, en otros nos trata de otra. Pero siempre de la mano del Señor. El Señor puede hacer un muro de una tela de araña, por si alguien cree que hay dificultades en la vida. Y de una tela de araña puede hacer un muro, ¿eh? Puede hacer lo que quiera en la vida. Así que la vida de la persona ya no nos corresponde a nosotros, sino que nos corresponde al Señor. Y cuanto más cosas dejamos de nuestra vida en sus manos, mucho mejor nos va en nuestra vida. ¿Vale? Así que después de esto, de esa vida, pues tarde o temprano la persona envejece, envejecemos, nos hacemos mayores. Puede ser que el Señor venga esta noche, ahora, no nos dé tiempo a salir a la calle siquiera. O puede ser que partamos con el Señor. Ahora cualquier persona de las que está aquí, marchando a su casa, coge el coche, puede tener un accidente, puede ocurrir cualquier cosa. ¿Vale? Y se acaba la vida, según las personas creemos. Pero no es así para Dios. El hombre tiene principio, pero no tiene fin. Esto me lo enseñaron ya los curas, ¿eh? Yo fui a un colegio en Molina de Segura, era parroquial, era la parroquia, así que todos los maestros que habían eran o curas o aprendices de cura o algo así, ¿no? Y allí estábamos, en un lado los chicos y en otro lado las chicas, las monjas con las niñas y los curas con nosotros. La iglesia estaba en el centro, sí, literalmente era. Así que ya todo esto lo aprendimos de nuestra sociedad española antigua. Y que en algunas cosas ha sido buena, nos ha enseñado buenas cosas, ¿no? Bueno, pues el hombre tiene principio, pero no tiene fin. No tiene fin. El espíritu del hombre es eterno porque el hombre, Dios hizo al hombre alma viviente. Alma viviente, es decir, un alma que vive siempre. Siempre. Bueno, pues dicho esto, este pequeño preámbulo, o pequeña introducción, o incluso si queréis un pequeño recuerdo a lo que estuvimos hablando hace un año, que prácticamente no se acordará nadie, yo creo que no, ni me acuerdo yo, así que menos vosotros. Vamos a leer algo, unos pasajes. Entramos a la palabra del Señor. Y dice en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Voy a pedir que alguien me lea este versículo, si quiere, solamente el 1, porque es que un niño me cogió la Biblia y me rompió el este, y no puedo leerlo del todo, no quiero equivocarme. Así que, Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna. Continuamos como hemos dejado ahora mismo el tema. Y ya no estamos aquí. O estamos aquí si queremos, pero tenemos la mira en otro sitio. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshace, tenemos de Dios otra casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo tengo una casa no hecha de manos y además que es eterna en los cielos. Vivimos en el castillo de Baños y el castillo de Baños tiene 1000 años. 1000 años. ¿Sabéis qué es 1000 años comparado con la eternidad? No es nada. Nada. Nada. Eso no tiene valor. No tiene valor para Dios 1000 años. Sin embargo, ese castillo está 1000 años ahí. Dios dice que nos va a dar una casa eterna en los cielos. Es una casa grande, bonita y de acuerdo a una serie de materiales y productos que nosotros también hemos adquirido aquí en la tierra, ¿no? Y hemos llevado al cielo. Allí están las buenas obras. Ahora pasaremos por ahí. Y en agradecimiento, pues nosotros las personas le somos agradecidas, ¿verdad que sí? Entre paréntesis. Pues siempre cuando alguien te regala algo, por lo menos los 5 minutos siguientes, pues le das las gracias y dices que viene hoy, muchas gracias, que está. Mejor mañana ya se te ha olvidado y otro día lo ves por aquí y si puede darte la vuelta por la calle para no estar siempre dándole las gracias por algo, ¿no? Pero luego, más abajo, en el versículo 9, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Si estamos en el cuerpo, como si no, queremos agradar al Señor. Nos ha dado muchas cosas y como mínimo, tenemos la obligación de la gratitud. Tened en cuenta una cosa, nadie nos ha dado más nunca que Jesucristo, que Dios. No hubo posibilidad de que el ser humano fuera recuperado, fuera ganado para el cielo, de otra forma que no fuese muriendo alguien inocente, alguien puro, perfecto, a cambio nuestro. Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él murió en una cruz. Él sufrió el desprecio, sufrió aberraciones, cargó con nuestros pecados. Y él que no había conocido pecado, que él que no tenía derecho a esto, él que ni lo había comido ni lo había bebido, cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Si yo miro mi vida y analizo pecados y cosas vergonzosas que hay en ella, cuando estoy aquí me avergüenzo de lo que he hecho y en algunos casos algunas cosas vienen a la mente y me avergüenzo de ello. Si multiplicamos el pecado de cada uno de los que aquí estamos, pues al final de aquí surge como una especie de resultado de pecados que sale por arriba, por la chimenea de este edificio, y el Señor lo ve. Y así de cada una de las casas de este pueblo y sucesivamente. Así que la carga del pecado de Jesucristo fue muy grande. El pecado nuestro, perdón, sobre Jesucristo fue muy grande. Él llevó una carga que le hizo separarse del Padre. Él no había conocido ese estado nunca. No sé si alguien quiere a su novia o a su esposa tanto, tanto, tanto, tanto, que sea incapaz de separarse un día. ¿Se puede uno separar un día de su esposa o de su novia? ¿O de un ser querido? Y no sentir el dolor que Cristo sintió por aquellas 3 horas que estuvo apartado. Sin embargo, deseamos ver a esta persona. Y seguramente, pues, la queremos y no queremos estar tiempo sin verla. Pero no es comparable ni muchísimo menos a lo que ocurrió en aquel tiempo, allá en Jerusalén. En aquellas 3 horas que Cristo estuvo separado de su Padre, ocurrieron muchas cosas en la tierra. Y todo fue consecuencia de nuestro pecado. Consecuencia de nuestro pecado. Así que el Señor Jesucristo llegó a un punto en el que se vio en algo que no tenía derecho a recibir. Y lo pasó, y lo sufrió por nosotros. Así que la carga es grande, la carga que él llevó es grande, y el regalo, la ofrenda, el obsequio que él nos ofrecía con eso es grandísimo. Es la salvación de nuestra alma. El hombre como he dicho, que no tiene fin, puede vivir eternamente en una morada hecha no de materiales como los del castillo de Baños, sino de materiales preciosos, en la presencia del Señor y además eterna para siempre. Por lo tanto, aquella persona que hemos recibido la salvación del Señor Jesucristo, que sentimos ese gozo y ese privilegio, que hemos caminado, estamos caminando con Él a pesar de siempre nuestras cosas, y que sabemos que el Señor nos promete estas cosas, que menos que estemos agradecidos, ¿no? Y aquí dice en el versículo 9 lo que hemos leído. Vuelvo a repetirlo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Por qué? Versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, pues aquí tenemos una historia. Ahí siempre hay una espinita y siempre hay una cosa ahí, cachis. ¿Y por qué no pueden ser las cosas más fáciles? Bueno, pues os tengo que decir que, como he dicho, el Señor Jesucristo lo hace todo bien, absolutamente todo bien. Todo bien. Nosotros somos personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero somos pecadores, santos pecadores. Y tenemos nuestras cosas. Hemos hecho cosas desagradables. Pero hay un juicio, hay un filtro, solamente para las personas nacidas de nuevo, que se llama Tribunal de Cristo. Se llama Tribunal de Cristo porque Él será el juez, el que estará allí, ¿no? Y Él estará allí, pues en un lugar especial para juzgar a las personas. Y las personas, pues después de que todo esto en este mundo se ha acabado, se terminó, los creyentes estarán en un lugar donde va a ser juzgado lo que no hicieron bien. Bueno, cada uno tiene que recoger lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y después de este juicio, que no es muy agradable, ahora creo que vamos a ver por qué, pues no es muy agradable para nosotros, obviamente, pues entonces hay otro proceso, y ya la persona pues tiene que derecho a estar en otro lugar, ¿no? Si no se pasa por este tribunal, no. Posiblemente para la persona, para el creyente, pensamos que la vida de creyente pues es una vida en la cual se alcanza un punto y ya nos podemos dormir en los laureles y que se acabó. Alcanzado ese lugar, ese punto, pues terminamos y dejamos ahí en un estado, en un estatus, un nivel de santidad, un nivel de dependencia, un nivel de dedicación, un nivel de servicio, y todo eso queda ahí, porque al fin y al cabo somos nacidos de nuevo, somos creyentes, estaremos en la presencia del Señor en una casita como esta. Y algunos hemos oído expresiones como, por ejemplo, bueno, yo contar de estar en el cielo, pues aunque sea un barrendero, pero yo ya sé que voy a estar en el cielo, voy a estar en el cielo, por lo tanto ya no me importa si voy a estar en mejor condición o no. Craso error, querido amigo, si alguno piensa así. Aquí en la tierra no queremos ser ninguno. Es lógico, el Señor ha puesto en el ser humano y en la persona un instinto de superación, y todos queremos lo mejor para nosotros y para los nuestros, y aspirar a ser algo más, para hacerlo obviamente, honestamente. Así que el espíritu que el Señor ha puesto en el hombre es el mismo espíritu que va a habitar en el cielo. Y queremos, queremos y queremos, pero claro, ya no se puede. Lo que se hace aquí, en lo que Dios nos da, sea bueno o sea malo. Y con eso, pues estaremos aquí. Por lo tanto, conviene ser honrado en lo que se hace y conviene servir. Y conviene trabajar por el Señor. Hemos nacido para servir, dice Efesios. ¿Vale? Para servir. Bueno, ahora voy a leer otro versículo que está, o un pasaje, en Romanos 14. Romanos 14. Dice la palabra del Señor en Romanos 14. ¿Quiere leer a alguien? Romanos 14, del versículo 7 hasta el 10. Alguien que pueda leer Romanos 14, del 7 al 10. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Bueno, pues aquí tenemos otro dato más. Nosotros como iglesia, el Señor quiere que seamos una iglesia perfecta. Ya sabéis, el individualismo no es bueno en la iglesia, no es bueno dentro del mundo en el que nosotros vivimos. Necesitamos una iglesia. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, el espíritu y la iglesia dicen ven, y la iglesia es la que da luz, es la mujer la que da luz, no es un miembro. Yo no he visto que una oreja dé a luz nunca, o que un ojo, o que en fin, la nariz. No, es la iglesia lo que da luz. Por lo tanto, la alegría del creyente procede de la comunión y de la buena relación que tiene en su iglesia. No estoy enfadado con mi iglesia, me voy a otra iglesia y este tipo de cosas, ¿no? El Señor quiere una iglesia buena, correcta, ¿vale? Así que hemos visto aquí en este versículo, porque ninguno de nosotros vive para sí, ¿eh? Y ninguno muere para sí. Ah, bueno, pues yo me voy a suicidar o voy a hacer en mi vida lo que me dé la gana, ¿no? Un creyente no es eso. Un creyente es un siervo de Dios, está sometido y agrada a su Señor, porque entre otras cosas su Señor es mucho mejor que su Padre terrenal. Vamos, mi padre se puede equivocar y mi madre se pueden equivocar en muchas cosas, pero él no. Él me conoce mucho mejor que mi padre. Mi padre, en todo caso, son lo que el Señor ha usado para que yo venga a este mundo. Y a través de ellos he podido venir por un proceso natural que él ha establecido, ¿no? Pero me debo a él mucho más. Mi espíritu es eterno, no me lo han dado mis padres. Me puedo parecer a mi padre o a mi madre porque eso sí corresponde a la naturaleza humana, pero el espíritu no. Así que yo ya no vivo para mí, no vive nadie para sí. Vivimos para algo en particular. Y cuando tenemos esa convicción, empezamos a ser felices. La persona que vive para sí se convierte en un egoísta, en un malhumorado, en un orgulloso, en un exigente, en un caprichoso, en un niño mimado de la sociedad. Lo único que aspira a tener cada vez un coche mejor y a ganar un sueldo más, y si puede ser robando, no importa. Pero nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y es muy distinto. Cuando esto ocurre en cada uno de nosotros, el colectivo que formamos es un colectivo fuerte, poderoso, con una unidad y con una raíz profunda, inamovible casi. Así que dice que ninguno lo hace para sí, porque pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por reiterar lo que decíamos en el versículo anterior. Y me voy al 10, no hay mucho tiempo. Pues tú, como el apóstol Pablo y la palabra del Señor, pues sabéis, nos exhorta y nos dice, tened en cuenta que en la Biblia, las dos terceras partes de la Biblia hablan de normas de convivencia. ¿Eh? De normas de convivencia, porque el Señor sabe de qué clase somos. Que el problema del ser humano es la convivencia. Convivencia entre amigos, convivencia entre padre e hijo, convivencia entre el marido y la esposa, convivencia entre los miembros de la iglesia, de compañeros de trabajo, grandes problemas de convivencia. Y aquí está hablando, si nosotros vivimos para el Señor, ¿por qué juzgar al hermano? ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Bien, ahora, para definir esto hay dos palabras aquí que sonaban y me retumbaban en los oídos cada vez que estudiaba este tema, y una es bimá y la otra es criterium. La palabra bimá nos hace la idea de un estrado, de un lugar, algo así como este, donde una persona está por encima de las demás y está viendo a través de ese lugar predilecto pues lo que ocurre abajo en la arena, a las personas que están compitiendo allí, ¿no? Y el comentarista pues hace una alusión a un trono que hizo Herodes en Cesarea Marítima. Allí él tenía un circo romano, de estos con una extensión grande, de 800 metros creo que tiene, y él estaba allí en el centro, ¿no? Además, su su estrado, con unos escalones que subía a las gradas, y él entraba por detrás de las gradas, este estrado sobresalía de la grada. Es decir, el estrado estaba así y la grada comenzaba por aquí para allá y por aquí para allá. ¿Vale? Así que él estaba casi encima viendo las carreras de caballos. Y no se le escapa detalle, ¿no? Allí estaría él con su esposa Herodías y tal. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de estar allí y verlo, pues vimos el escenario muy bien con todos los detalles, ¿no? Y detrás estaba la grada, estaría, me imagino, que Cornelio, que era de Cesarea, y alguna otra gente por allí. Pero bueno, eso ya no veían, no tenían la posibilidad de ver cómo veía este Herodes, ¿no? Así que allá pasaban los caballos y él veía con exactitud lo que pasaba. Peleaban los guerreros en la arena y él sabía si alguno actuaba con limpieza o era un sucio trabajando en eso, ¿no? Así que desde ese lugar, pues él tenía la posibilidad, el privilegio de verlo todo. Bien, y luego a través de ese lugar pasaban los vencedores, subían, él le daba su, con todo el mundo, toda la grada viéndole, le daba su premio y bajaban por el otro estrado. Esa es la idea de la Bima. Así que el Señor Jesucristo pues nos hace la idea de que él está en un lugar viendo todo especialmente, donde no se escapa detalle, y es tontería que nosotros pretendamos decir que hacemos las cosas para el Señor si luego no las hacemos. Porque el fuego probará todas las cosas. No quiero pasar a ese versículo ya, pero sabéis que el fuego pues es un eliminador de impureza muy bueno. Y cuando alguien lleva algo que no contiene lo que tiene que contener, pues se prende fuego y se queda pues el oro, se queda el metal y todo lo demás se funde y desaparece. Bueno, pues así es, más o menos. Por ejemplo, esta mañana, pequeño detalle, que ya me va a perdonar, estaba la Paqui aquí barriendo la puerta, entonces ella sabrá para lo que lo hace. Si lo hace para el Señor, no pasa nada. Pero si lo hace para que la vean, pues el Señor dirá, pues nada, tú quemada, la cova y todo lo que hay el recogedor. Y no funciona nada. No se considera nada de eso, ¿vale? Así que así funcionan las cosas, ¿no? El Señor tenía un lugar prominente, ¿no? Para ver eso. Y luego hay la otra palabra que se llama criterium, que habéis oído hablar de criterium ciclista internacional, criterium pedestre, etcétera, ¿no? Que significa medir fuerzas. Medir fuerzas. Así que el Señor ve, ¿vale? Por una parte, todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y nosotros medimos fuerzas. ¿Y con quién tenemos que medir fuerzas? ¿Con el Señor? ¿Con quién tenemos que medir fuerzas? ¿Con quién mediría fuerza yo, Manuel? ¿Con quién medirías tú? Con nosotros, con los de aquí. Porque claro, con la pincha que le tengo ya a Manuel, ¿cómo voy a subir al cielo? Sí. ¿Eh? Porque le he deseado 25 veces que le dé un dolor de barriga. ¿Cómo voy a ir al cielo? Así no puede ser. ¿Qué pasa? Algo tiene que ocurrir. Porque no vamos a ir con nuestros pecados y nuestras pinchas y estas cosas allí. ¿Vale? Hay un medir fuerzas. Muchos de nosotros tendremos que pedirnos perdón el uno al otro, ¿eh? En ese sitio. Yo tendré que pedir perdón a muchas personas de las que hay aquí. Y algunas de vosotros me tendréis que pedir perdón a mí. Así que hay dos cosas por las cuales, a pesar de ser todo lo bueno que somos y venir todos los domingos aquí, porque claro, no estamos en el fútbol ni en los toros, estamos aquí. Voy a permitir que sea un poco representativo, ¿no? Ahora, dicho esto, pues imaginamos que llega un señor y nada, muere y va al cielo. Como ha sido bueno, pues va al cielo. Y allí está, va su caminito, el cielo él, y allí, cuando va a entrar, le dice, un momento, haga usted el favor. ¿Quién, yo? Sí, tú, venga usted por acá. ¿Dónde crees que vas? Pues hombre, yo voy al cielo, he sido bueno. Y el Señor le dice, ¿que vas al cielo? Lo sé, porque te he salvado yo, ¿sabes? Pero que ha sido bueno, eso ahora lo veremos. Uf, y entonces empiezan a subir unos calores así por la persona para arriba. Y la mente comienza a funcionar y a trabajar. Madre mía, ¿qué me va a enseñar este aquí? Y empieza a mirar así a un lado a otro por si hay alguien más. No, estás tú solo, no pasa nada. ¿Y qué te crees, que va al cielo así como así? Espérate un momentico, ¿alguien tiene un mechero? Hay un mechero, vamos a pegar fuego aquí y se le prende fuego y vemos que empieza a arder todo lo que aquel hombre lleva, todo su equipaje y todo lo que pensaba él que había hecho bien, etcétera, y al final se queda el hombre solo allí como un pollo mojado, así, y le dice el señor, ¿qué? ¿Qué es lo que has hecho en la vida? ¿Eh? ¿A qué has dedicado tu tiempo? Pues hombre, yo iba al culto los domingos y tal, ¿no? No le va a decir, a ver, dame si es creyente, cántame un himno, venga. Pues. No. A ver, venga, demuéstrame, dime los 10 mandamientos. Venga, tampoco, no es eso, ¿no? Venga, pues, ¿qué has hecho en este mundo, los 30 años, desde que te salvé? ¿Qué has hecho? Pues hombre, iba al culto los domingos, hacía cosas. Sí, pero ¿para quién las has hecho? Porque yo no estoy viendo nada por aquí. El domingo iba al culto, pero el lunes era un pinta, ¿eh? Y el martes otro. Y el miércoles un bandido. Y el jueves y el viernes te gustaba la juerga. Y el sábado no te digo nada. Y el domingo te ponías la ropa de fariseo y venías a escuchar la palabra de Dios. ¿Vale? Tú vas a ser salvo. Pero así como por fuego. No hay nada que te distinga en el cielo, caballero. Solamente lo que yo he hecho por ti. No llevarás nada que defina si has empleado tu tiempo bien. Por lo cual los demás tengan curiosidad en hablar contigo y preguntarte, hombre, ¿y qué hiciste? ¿Y qué? Así, esa es la relación del cielo. ¿Y cómo lo llevaste? ¿Y cómo te ocurrió? ¿En aquel tiempo se podía hacer eso? Sí, claro. ¿Y tú? Tú eres de la Inquisición, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti qué tal? ¿Qué pasó? Pues hombre, a mí me ocurrió esto y aquello y lo pasé mal. Hay un chiste por ahí que lo voy a contar. Que se encuentran en el cielo pues tres hermanos. Uno en los tiempos de la persecución de los romanos, otro de la Edad Media, aquí en España, y otro pues de la edad de nuestro tiempo, un contemporáneo nuestro. Y les preguntan, ¿qué? ¿Tú cómo lo pasaste en la vida? Pues hombre, lo pasé bien, fue una vida de fe muy buena. Pero la muerte fue un poco dura. Nos echaron al circo romano y nos comieron los leones, ¿sabes? Y no veas tú cómo se siente cuando te clava un león el diente, vamos. A ellos a lo mejor les vino de maravilla, pero hasta que me morí, no veas. Bueno, vale, no está mal, la verdad es que está bien. Y el otro, ¿y tú qué? Pues hombre, yo viví en la Edad Media en España y no veas tú allí los judíos, Torquemada aquel y toda aquella gente. La Inquisición, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasamos. Estábamos en una reunión y llegaron los inquisidores, se enteraron que estábamos allí, nos sacaron y a la hoguera. Y no veas tú el fuego como consume, ¿sabes? Cuando vas subiendo de abajo para arriba, te va quemando y hasta que muere, el dolor que sientes, bueno, pues la verdad es que también tiene mérito, ¿sí? ¿Y tú? Pues hombre, yo soy del siglo XXI. ¿Y tú qué, cómo moriste? Dice, a mí me explotó la televisión. Así que, bueno, pues la historia sigue, ¿no? Seguimos con el relato. Y llega el señor y le dice, ¿has visto? No, nada, no tienes nada. Parecía que era algo y como un perro cuando lo trasquila, le quita el pelo, se queda nada en los huesos, ¿no? Y bueno, vale, pues sí, es verdad, señor, lo siento, de verdad que yo pensaba que esto no era así, yo pensaba que podía vivir de esta manera. Y bueno, pues, vale, me voy, hasta luego, señor. No, no, un momento, no vas tan deprisa, no corras tanto, espérate un segundico. ¿Tú cómo te llamas? Pues hombre, yo me llamo Antonio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Bien, vale. Pues mira, espérate que hay aquí unos que quieren verte. Y enseguida, Antonio Rodríguez se pone. Y ve allí que estaban Manuel tal, José Luis tal, Pedro tal. Estos son los que le ofendiste tú en una ocasión, ¿eh? Estabas en una iglesia y le ofendiste muy mal ofendido. Y en vez de pedir perdón te fuiste a otra. ¿Vale? Mira, ves, ponte en paz con ellos. Y tendrás que ponerte en paz con ellos. Con uno, con otro, con otro, con otro. Con otro, verán tus defectos, tus pecados, tú verás los suyos, hasta que todo quede completamente purificado y al cielo solamente suban las buenas obras. Porque luego la Iglesia dice que viene a la tierra en Apocalipsis 19 con las acciones justas de los santos. ¿Vale? Así que si no se entra al cielo con lo justo, el cielo deja de ser cielo. E incluso para nosotros, los que llevamos una vida tan hermosa, tan bonita, tan agradable, llena de convicciones, sabiendo en cada momento lo que tenemos que hacer, sabemos que no tenemos que ir detrás de la Virgen de la Cabeza, lo sabemos, ¿a que sí? Ni detrás de la Fuensanta. Y lo sabemos. Pero eso no es suficiente. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No hemos venido a saber cosas y a omitir de cometer esto o aquello, ¿no? Sino hay que hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Así que tendremos que ponernos en paz con cada una de las personas que estén a nuestro lado, que conozcamos y que nuestra vida haya tenido alguna repercusión con la de ellos. Y una vez hecho todo esto y el Señor nos haya limpiado de nuestras impurezas, podremos entrar al cielo. Y estaremos allí, disfrutaremos de las bodas del Cordero y luego vendremos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Pero posiblemente yo no sepa contarla. Posiblemente haya muchas más cosas que añadir o incluso que quitar. A lo mejor he dicho algo que no debiera. Pero seguro que todo, no he dicho toda la verdad, pero todo lo que he dicho sí es verdad, a mi entender. Así que está en la palabra del Señor, está extraída de ahí, que es la máxima autoridad. ¿Vale? La Biblia está escrita para nosotros y tenemos un gran privilegio. Tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor, tenemos a Dios que nos creó, tenemos tantas cosas los creyentes. ¿Y qué estamos haciendo con tanta materia, con tanta materia buena? ¿Vosotros sabéis las cosas que se pueden hacer con tanta materia buena? Pues multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo. ¿Vale? Con malos ingredientes no se hace una buena comida. Con buenos ingredientes, aunque no sepa hacer comida. Es que uno por uno está bueno. ¿Vale? Pues eso es lo que somos nosotros. Así que hemos de aprender, aprovechar nuestro tiempo, dedicarnos a eso y reflexionar sobre si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y decir, Señor, perdóname, hermano, perdóname. Porque si no lo haces aquí, tendrás que hacerlo allí. Que el Señor nos bendiga.